Eres tan limpio, rosa temprana. La verde cara fresca del río, tienes palomas y caserío. Guadalajara, Guadalajara, sabes a pura tierra mojada. Ay, para mí te lejano, súbele. Ay, ya podía verte hermano. Ay, palomitas inolvidables, inolvidables como las tardes en que la nube desde esa popa hasta los campos de Cerro Siva. Dale, dale, dale. ¡Qué ritmo! ¡Márcale! Ay, palomito lejano. Inolvidables, inolvidables como las tardes en que la nube desde esa popa hasta los campos se rociva. ¡Hey! ¡Qué ritmo! ¡Qué bonito es para la cara! ¡Guadalajara!